salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al internacional con el periodista Manuel Martínez. Y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Graciela. Sí, Carlos, acá estoy presente. Bueno, estamos tratando de comunicarnos con Manuel. Tenemos algún problema en la línea telefónica. Graciela, hemos conseguido la comunicación con Manuel. Bueno, qué suerte, va a hablar alguien que sabe y no yo, menos. Hola, Manuel. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal? Carlos Morquio por este lado y me acompaña Graciela Carballo. Tuvimos algún problemita para comunicarnos. Graciela estaba haciendo una introducción respecto a la situación en Honduras, a esas migraciones masivas con destino final Estados Unidos, atravesando varios países. Nos interesaba tu opinión al respecto. Bueno, no sé bien qué habrá dicho Graciela, pero el tema es bastante complejo, ¿verdad? Sí, no, fue una simple introducción. Nos interesa tu opinión. Bueno, mira, efectivamente hace ya varios años que el fenómeno migratorio se ha masificado, ¿no? Es decir, antes existía una migración, molecular, por así decirlo, ¿sí? O sea, era una migración más bien de tipo personal, familiar, ¿no? Y bueno, claro, esa migración, obviamente, como siempre, estaba manejada por quién. Manejada por los coyotes, ¿no? ¿Quiénes claro, son los coyotes? México, bueno, también. ¿Sí? Claro. Te escucho. Sí, no digo como pasa en México también con Estados Unidos. No, claro, los coyotes claro. Están en México. Sí. Entonces todos los que pasan de los países del Triángulo Norte de claro. Centroamérica, el Triángulo Norte de Centroamérica está formado por Honduras, El Salvador y Guatemala, claro. ¿Sí? Entonces los que pasan, los que salen del Triángulo Norte tienen que pasar por México. Ahora claro. Bien, la coyotería, o sea, los coyotes, o sea, la mafia, ¿no? Los que trafican con las personas, bueno, están obviamente vinculados de una u otra manera a lo que se conoce como la migra. ¿Qué es la migra? Bueno, la migra es la policía migratoria de Estados Unidos. Claro. ¿Sí? Hola. ¿Qué les pasa ahí? ¿Tienen algún problema? Sí, no. Listo, bueno, te escuchamos. Sí, entonces lo que ha ocurrido en el último tiempo es que efectivamente ha habido un cambio, digamos, en la actitud de la gente, ¿no? Porque, buscar de alguna manera una especie de autodefensa, ¿no? Entonces, claro. Ante la tremenda situación que se vive en Honduras, violencia, desempleo, hambre, miseria, etcétera, etcétera, bueno, han decidido organizarse a través de las redes para ir hacia el norte con caravanas. Ya esto viene sucediendo hace varios años, ¿no? En realidad, la caravana de migrantes, así llamada, se conformó en el año 2018 y, como decía, fue convocada desde las redes sociales y la primera tuvo alrededor de 4.000 personas. Tenía una consigna que se llama, la consigna era refugio. En Honduras nos matan, claro. ¿No? En enero del 2019 se volvió a formar otra caravana. Entonces, claro, de lo que decían, el método de las caravanas es más favorable, porque una masa más grande permite que los migrantes y las migrantes se puedan cuidar entre ellos y ellas. Y por lo tanto también disminuyen los costos de pago hacia el famoso guía, o sea, hacia el coyote, ¿no? Claro. Entonces, bueno, esa fue la modalidad. Ahora, en el último periodo de Trump, ya estando López Obrador presidente de México, porque todas estas caravanas tienen que atravesar sí o sí, indefectiblemente, por México, bueno, lograron de alguna manera, digamos, algún tipo de recepción no violenta. Pero últimamente, las últimas caravanas han sido rechazadas directamente en Guatemala. Es decir, que de Honduras no los dejaron pasar a Guatemala, hubo una represión tremenda, ¿no? Y bueno, estamos en una situación bastante compleja, porque la última caravana tenía, digamos, la expectativa de que con el cambio de gobierno en los Estados Unidos, o sea, con la salida de Trump, a lo mejor podían tener algún tipo de beneficio, ¿no? Cosa que es bastante difícil. Los demócratas, más allá de la torpeza de Trump y de su discurso anti-inmigrante, xenófobo, etcétera, los demócratas históricamente han sido deportadores, ¿no? Claro, claro, no es que garantizan el qué bien, entren a los Estados Unidos, a la tierra de la libertad, etcétera, etcétera. Eso no existe, nunca existió. Entonces estamos, bueno, y hay un drama además adicional que yo que creo que es necesario subrayar, que es el tema de las mujeres, ¿no? Uh-huh. Hay una defensora de los derechos humanos y de los derechos de los migrantes que se llama Melissa Raudales, ¿no? Que sostiene que hay una feminización de las corrientes migratorias. Uh-huh. Esto es tremendo, porque además, según varios estudios que la propia Melissa Raudales ha difundido, 8 de cada 10 mujeres son abusadas sexualmente en la ruta migratoria. Qué terrible. Algo tremendo, ¿te imaginas? Tremendo, tremendo. ¿No? Incluso hay mujeres que antes de salir de Honduras ya saben que van a tener que ser abusadas y ya están como preparadas para aceptarlo. No, es algo insólito, pero bueno, realmente es así. O sea, sí, una feminización de la migración, porque hay cada vez más mujeres, y al mismo tiempo abuso sexual de las mujeres en la ruta migratoria, que puede ser, bueno, saliendo de Honduras, Guatemala, México, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tremendo. Sí. Es algo... Ahora... Sí, te escucho. No, Manuel, también digamos, esta parte es terrible, pero también lo que es terrible es la violencia que se vive en Honduras. Exacto. Por ejemplo, entre el 2004 y el 2018 hubo 71.600 asesinatos. Así es. Un promedio de 10 muertes violentas por día. Así es. Más toda la corrupción, la droga, bueno, es tremendo. O sea, Honduras es históricamente el modelo del país bananero, ¿no? Ese término despectivo. Claro. Claro. Inventado por la United Fruit hace como 100 años o un poco más, bueno, es la demostración de lo que es Honduras, ¿no? Sí. Entonces, claro, obviamente, bueno, hay una situación tremenda, de violencia interna, ¿no? Ausencia de los derechos ciudadanos, de los derechos humanos. Y vuelvo a repetir, el problema de las mujeres en Honduras es el drama principal. Así es. Vos hablas de decenas de miles de personas asesinadas, etcétera, etcétera. Bueno, pero históricamente en Honduras los derechos de las mujeres, sobre todo los derechos sexuales y reproductivos, han sido avasallados, ¿no? Por ejemplo, en el año 2017 hay denuncias de violencia doméstica que llegan a 50.000 en ese año, en el año 2018 a 72.000, en el 2019 a 94.000, casi 100.000. Entonces, en los últimos 3 años, ¿no? Y bueno, el informe dice que al finalizar el año pasado, el 2020, el asunto se va prácticamente a duplicar, ¿no? Sí, entonces sí. Hay un problema tremendo, estructural, porque, bueno, si bien la migración aparece como una válvula de escape, ¿no? Lo cual es evidentemente una trampa también, porque, bueno, la ilusión del sueño americano, no sé qué cosa, claro. Bueno, aparece como una válvula de escape, lo real es que es también la expresión de una situación de violencia interna, ¿no? Como la que has dicho vos, ¿no? Es decir, claro, claro. O sea, yo pienso que también ellos saben que no es quizás tan sueño americano, pero a la realidad que viven. Exacto. De hecho, tengo entendido que muchos son deportados y después insisten con la migración. Hay casos que han insistido hasta 10 veces. Sí, sí, no, sí, hay personas, claro, que insisten una y otra vez, sí. Claro, no se puede vivir en ese clima, ¿no es cierto? Exactamente. O sea, no consideran que la situación es desesperante, es insoportable, las condiciones de vida son insoportables. Así es. Y es otro país manejado por un pequeño grupo de mafiosos claro, neoliberales, al servicio de los Estados Unidos, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora, sí. De eso, Manuel, en nuestro país mucho no se habla, ¿eh? Ni no, de un lado ni del otro de la grieta, ¿eh? Se habla de Venezuela, eso sí. El terror, bueno, Venezuela, porque lo terrible es Venezuela. Claro, pero esta violencia, o la violencia de Colombia, donde están matando, claro, luchadores. Colombia es una situación extrema, está cada vez más. O sea, en Colombia ya no sé cuántas masacres hubo este año, ¿no? Claro. O sea, Colombia es un país donde la violencia está institucionalizada hace ya mucho tiempo, es permanente. Sí. Y bueno, el acuerdo de paz al que se llegó con las FARC durante el gobierno anterior, el gobierno de Santos, está siendo violado de manera sistemática por el gobierno de Luque, ¿no? Es decir, hay ya una cantidad importantísima de excombatientes que no están más armados y que se han reciclado para la vida política y que siguen siendo asesinados, ¿no? Cotidianamente, junto con los dirigentes sociales. O sea, así es tremendo, así eso. Así es. Pero el fenómeno migratorio no es tan fuerte, ¿no? En Colombia hay migraciones. No. Las migraciones sudamericanas hoy están concentradas, en el caso sudamericano, fundamentalmente en Venezuela. Y en el caso centroamericano, fundamentalmente en Honduras, secundariamente en El Salvador y también en Guatemala. Así es. No sé si mi compañera Graciela tiene alguna pregunta, Gra. Sí, ¿qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Hola, Graciela. Mira, ¿qué tal? Vos hablabas de la violencia contra las mujeres en Honduras y a mí me queda así como pendiente el asesinato de Berta Cáceres ya hace algunos años. Así y es. La impunidad de todo el poder político en cuanto a la investigación. ¿Qué sabés de eso? ¿Hay alguna novedad? ¿Sigue, no, digamos, sin ningún tipo de esclarecimiento, podemos decir? Ha quedado así, en la impunidad. O sea, ha habido todo un proceso de investigación, etcétera, etcétera, pero no es, algo que signifique efectivamente una condena a los asesinos, ¿no? Es todo un símbolo, sí, ¿no? Pero evidentemente no, tiene que ver también con la situación interna que se vive, ¿no?, en Honduras y en general en todos los países centroamericanos. Es decir, hay un retroceso muy grande respecto de cómo era la lucha política en los años 70 y 80, ¿no? Por un lado, el carácter autoritario que ha tomado el Frente Sandinista de Liberación Nacional en Nicaragua. Por otro lado, la derrota del Frente Farabundo Martí en El Salvador, ¿no? Y bueno, en conjunto se ha configurado, digamos, una presencia muy fuerte de un neoliberalismo periférico que es extremadamente violento y que obviamente pone, digamos, a las mujeres en una situación extrema, ¿no? Y el caso de Berta está ahí, es digamos una expresión de eso, que en su momento hizo bastante ruido, pero que ha quedado ahí, digamos, como simplemente como un hecho, ¿no?, ocurrido, trágico, dramático, pero que no tiene, digamos, no ha movido, digamos, la dinámica general de la política centroamericana. Así es, y yo pensaba en este análisis que vos hacías con Carlos acerca de Honduras y los lugares comunes con Colombia también, el narcotráfico actuando en contra de los luchadores sociales, y también aparece firmemente el tema de el asesinato de los militantes por el medio ambiente, ¿verdad? En América Latina en general, las amenazas, bueno, acá en Argentina también, nosotros estamos siguiendo varios casos, pero pareciera que el narcotráfico y el medio ambiente son los temas que convocan a este odio del neoliberalismo. Exactamente, sí. El caso colombiano es el peor de todos. Porque, bueno, todos los días la noticia es hubo un nuevo asesinato, hubo una nueva masacre. Incluso explican por qué, a qué se llama masacre cuando son más de tres, ¿no?, las víctimas. Ahora, esa es la noticia, pero no se pone de relieve, en primer lugar, quiénes son los que producen esos crímenes, ¿no? Es decir, ¿quiénes son? Bueno, son los grupos paramilitares que siguen existiendo, que siguen actuando en connivencia con las Fuerzas Armadas, con la policía, o sea, que tienen una suerte de protección del Estado, ¿no?, y que actúan de una manera impune contra los luchadores sociales y demás, contra los defensores del medio ambiente, contra los que organizan al campesinado para la agricultura y también contra los ex combatientes, ¿no? Bueno, el caso concreto de Berta Cáceres que vos estabas mencionando tiene que ver con eso también. Es decir, ella era una activista en defensa del medio ambiente, ¿no? Y fue asesinada después de haber recibido amenazas una y otra vez. Así es. Así es. O sea, no era una, o sea, era específicamente una activista, ¿no? Por el medio, en defensa del medio ambiente, ¿no? Así que, bueno, sí, estaba, claro. Defendía la necesidad del convenio, ¿qué número? El convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y demás, ¿no? Un convenio que obviamente no se respeta, así que sí, estaba en contra de su familia sigue recibiendo amenazas, es decir, sus hijas que son militantes también son amenazadas permanentemente. Y sí, seguro, sí, seguro. Así bien, que, Manuel, sí, te agradecemos tu participación y quedamos para una próxima columna. Bueno, cuando quieran, estoy a las órdenes y espero que no tengamos los problemas con los monopolios que controlan los medios de comunicación. Así es. Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo grande. Gracias a ustedes, ¿eh? Un gran abrazo. Chao. Gracias. Chao, chao. Hemos conversado con Manuel Martínez, periodista, miembro del Consejo de Redacción de la revista Herramienta.